Vamos con más cuestiones de actualidad local en la mañana. Durante los próximos minutos y coincidiendo con este 7 de abril, como les comentamos en el arranque de la mañana, hoy se conmemora a nivel mundial el Día de la Salud, Día Mundial de la Salud, porque coincide con el aniversario de la fundación de la Organización Mundial para la Salud. Cada año se elige un lema y por tanto se centra la movilización, la concienciación en un ámbito concreto, y este año se ha elegido el lema Hablemos de Depresión. Nosotros hemos querido además aprovechar esta fecha y este lema para abrir un poco lo que es el foco de atención a un proyecto que viene desarrollándose durante los últimos meses en nuestra localidad, que se impulsa desde el Ayuntamiento de Ubrique, un proyecto integral de salud mental y que cuenta además con la colaboración de un colectivo como es la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de la provincia de Cádiz, AFEMEN. Así que vamos a conocer todo ese trabajo que se está realizando y ya decimos un poco conectándolo con lo que es la conmemoración de este Día Mundial de la Salud y en concreto con ese lema Hablemos de Depresión. Nosotros que vamos a hablar en general, insistimos, de salud mental y de este programa. Para ello contamos con la delegada municipal de salud, nos acompaña ya aquí los estudios de Radio Ubrique, Virginia Bazán, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y también, integrantes tanto del propio colectivo AFEMEN como personas usuarias de este proyecto, de este programa, o incluso, por ejemplo, trabajadores que están colaborando a través de lo que es el programa Emplea Joven, jóvenes de nuestra localidad que también han entrado en lo que es la línea de ayuda, de colaboración con este proyecto integral de salud mental. Así que saludamos también a Brenda Domínguez como usuaria de este programa. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. También, por ejemplo, Sara Frías, que es monitora, coordinadora dentro de lo que es AFEMEN, de todo este proyecto, responsable de los talleres que se están desarrollando. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y Lourdes Gamaza, que es dinamizadora social para colectivos en riesgo de exclusión social. Se trata de una iniciativa que se impulsa a través del Emplea Joven, de este programa de empleo, y por tanto pues también está colaborando en esta serie de iniciativas. Lourdes, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Nos vamos a quedar conociendo, ya decimos, durante los próximos minutos más sobre este proyecto, Virginia, proyecto integral de salud mental de nuestra población que ha venido además impulsándose también con la llegada de AFEMEN a nuestra zona, a la Sierra de Cádiz. Desde entonces, con esa colaboración además, un proyecto más amplio, con una serie de talleres, con unos servicios que se prestan. Coméntanos, Virginia, ¿en qué consiste este proyecto? Sí, así es. Buenos días. Bueno, comentar, como tú comentas, Juan Carlos, este proyecto creo que 7 meses ya de inicio, ¿no? De que empezamos, ¿no? Con este nuevo proyecto. Es verdad que AFEMEN había tenido contactos previos, ¿no? En nuestra localidad, además me consta que de forma ardua, ¿no? Para intentar iniciar este proyecto, ¿no? Y no había sido posible, y desde que nos pusimos en contacto y se puso la asociación en contacto con nosotros, con este equipo de gobierno, pues evidentemente la sensibilidad que tenemos por los temas de salud y sobre todo en nuestra localidad, pues nos hizo que apostáramos desde el primer momento por el proyecto, ¿no? Y como ya os digo, pues para mí pues me enorgullece, ¿no? Me enorgullece porque hace 7 meses estuvimos aquí, en este mismo canal, en Radio Ubrique, presentando lo que iba a ser un proyecto para Ubrique, con compañeros de ARCO que nos tutorizaron en los inicios, y hoy estamos aquí otra vez, pero ya hablando de una experiencia de 7 meses, ¿no? Y además con un grupo de personas humanas con una calidad fantástica, y estas cosas son las que realmente te enorgullecen y te hacen pues valorar el por qué estamos aquí y para qué estamos, ¿no? Y además, en un ámbito en el que era muy necesario, ¿no? Porque, en nuestra zona, en la Sierra de Cádiz en general, esta serie de servicios y además impulsarlo a través de darlos a conocer de colectivos, pues la verdad es que era necesario, había ahí un campo abierto que había que cubrir por ejemplo, viene muy a colación esto, digo, estamos hablando de este proyecto con motivo y del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, hablemos de depresión en concreto, pero podríamos generalizarlo con hablemos de salud mental,

El objetivo principal que tenemos es la recuperación e integración social de las personas con trastorno mental grave, ¿vale? Aquí fundamentalmente lo que le damos la mayor importancia es a las habilidades sociales, porque jugamos con un estigma, un desconocimiento y unos prejuicios por este grupo. Entonces, lo que estamos intentando es mejorar su calidad de vida. No hacemos actividades solo que a ellos les gustan, que ellos se sientan partícipes, que sean ellos lo fundamental, el empoderamiento, son ellos los que tienen que hacer su recuperación. Entonces, yo soy una coordinadora, pero junto con ellos, porque si no fuera por ellos, no podría llevarse a cabo estos talleres. Después, los talleres son lunes, miércoles y viernes, de 10 a 2, como ha dicho Virginia, no tenemos un espacio clave, pero reservamos horas en el local de la piscina cubierta y allí podemos llevar los talleres. Ahora Brenda nos contará un poco los diversos talleres, que quien lo va a contar mejor que la propia usuaria. Y también creo que hay que darle mucha importancia a conocer bien la enfermedad. No podemos tener esos prejuicios. Las habilidades sociales creo que es fundamental, como he comentado, porque ese estigma que tiene la sociedad hace que sea más difícil estar integrado en esa sociedad. Entonces, con estos talleres intentamos mejorar su calidad de vida, no es otra cosa. Hacemos deporte, la actividad física es muy importante, expresión corporal, vamos, una intervención psicosocial, ¿vale? Voy a hacer aquí un llamamiento al voluntariado, que es muy importante, porque sin ellos no podría ser posible estos tipos de talleres. El voluntariado es fundamental, quien quiera participar, abrimos las puertas, quien tenga algo que aportar siempre será bienvenido, se pueden poner en contacto con Virginia, conmigo, en la piscina, preguntar, porque sé que todos tenemos algo que aportar y nosotros estupendo de que quieran colaborar con nosotros. ¿Vale? Solo con aportar tiempo, ¿no? Algún tiempo, pues ya es importante, desde luego. No sé si contáis ya con voluntarios. Sí. ¿Qué número? Somos en total, entre empleo joven que ha aportado el ayuntamiento y voluntarios, somos 7, conmigo 8. La verdad que por eso he dicho que los horarios los tenemos bastante completos, porque la gente le gusta colaborar y la verdad que tenemos un trabajo precioso, vaya, que está la gente muy contenta, y quiero por eso que mientras más aprendamos, mayor persona, estupendo todo. La verdad que muy bien, ahora hemos empezado un taller de inglés con una voluntaria, que creo que estamos muy contentos, vamos a aprender inglés y es voluntaria, y nada, que quien pueda una vez al mes, una vez cada 15 días, que da igual, que no tienen que ser todas las semanas ni todos los días, pero quien tenga algo que aportar, pues estamos para ello. ¿Quién queda? 7 meses funcionando hasta el momento. ¿Qué número de usuarios hasta ahora? Pues ahora en total somos unos 8. Es verdad que no siempre estamos completos 8. Aquí hay libertad. Ahí tenemos una vida activa y unos días pueden uno, otros días pueden otro, pero un total de 8 usuarios tenemos. Y entre los usuarios, por ejemplo, pues está Brenda. Quiero hacer hincapié, como ha dicho, que es vinculado totalmente en coordinación con el equipo de salud mental de Villamartín. Quien quiera información la puede pedir sin compromiso ninguno, pero siempre en colaboración con el equipo de salud mental, que son ellos los encargados de derivar a los usuarios para estos talleres. Importante precisarlo, porque no hay un lugar de inscripción, podemos decir, aquí en nuestra localidad. Yo quiero formar parte o quiero inscribirme, sino que es a través de este equipo de Villamartín el que finalmente deriva aquí a ese servicio, ¿no? Claro, pueden pedir información y yo puedo ser la encargada de ese usuario, trasladarlo a Villamartín y que sean ellos los que digan si sí o si no. Y en ese sentido, vendría muy bien explicarlo para aquella persona que nos esté escuchando y esté pensando, bueno, pues que sería muy importante, ¿no? Que él mismo o a lo mejor algún familiar pueda realizar esos talleres. Bueno, el primer paso, ponerse en contacto, ¿no? Acudir alguno de esos días allí a la piscina cubierta, a vuestra sede, que durante esos días donde desarrolléis los talleres, e informarse, vosotros mismos lo asesoraréis. Claro, que no duden en pedir información. También dan un servicio, a FEMEN tiene un servicio de una psicóloga que viene cada 15 días, que trabaja por los familiares. Ya no solo puede ser para los usuarios, hay un servicio para familiares, que es grupos de autoayuda, asesoramiento y apoyo psicológico. Que no duden en pedir información, que estamos, que podemos dar un servicio, tenemos unos recursos, que no duden en preguntar y en pedir información. Pues ya decíamos que, por ejemplo, Brenda Domínguez es una de las usuarias, ¿verdad?, de, como decimos, este proyecto. Brenda, coméntanos, los talleres, ¿qué actividades realizáis? Recordemos, lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Sí, como bien ha dicho Sara, se realizan diferentes actividades y talleres, como son el de manualidades, el de expresión corporal, el taller de inglés y el de actividades deportivas. También contamos con la colaboración de una fisioterapeuta, una integradora y una psicóloga. Y gracias a las actividades que realizamos, pues estamos muy contentos con la experiencia porque nos ayuda a tener una vida más activa y saludable. Me imagino que es muy importante para incluso posible inserción laboral, para la formación propia, etcétera, ¿no? Sí, nos formamos de todo un poquito y nos ayuda a tener mayor capacidad y cualidades para un mejor futuro. Y me imagino que muy satisfecho también, ¿no?, con los compañeros y demás. Por ahora decíamos que en torno a una decena, pero bueno, pues evidentemente aquella persona que nos esté escuchando y que se derive a través de Villamartín, de lo que son este equipo especializado, bueno, pues también podría formar parte, pero ahora mismo en torno a una decena, ¿verdad?, de compañeros. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, yo y mis compañeros estamos apostando por esta iniciativa. ¿Qué tal los monitores y voluntarios? Pues muy bien, hasta la fecha muy bien. Estamos cumpliendo todos con nuestros horarios y responsabilidades y nos llevamos todo muy bien. Y lo que nos comentaban, que casi faltan horas, ¿no? En la semana está todo muy cubierto con muchas actividades, ¿no? Sí, estamos tan bien que nos faltan horas y días, vamos. Bueno, pues poco a poco, ¿verdad, Virginia? Me imagino que además todo se irá intentando ampliar en cuanto a recursos, en cuanto a, muy importante también lo que nos comentaba Sara, la labor de los voluntarios, ¿no?, de aportar también ese trabajo. Y todo esto, además de los voluntarios, nos comentaba Sara que, por ejemplo, desde el programa Emplea Joven, pues también está habiendo esa aportación que podemos ver en la persona de Lourdes Gamaza, es en dinamizadora social para colectivos en riesgo de exclusión social. Todo ello llega a través de ese programa de Emplea Joven. Lourdes, coméntanos, ¿cuál es tu labor? ¿Qué realizas? Sí, bueno, pues soy la integradora social, como bien has dicho, vinculada con la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, como trabajadora de empleo joven. Entre otras actividades de las que tengo asignadas, estoy como integradora social desde hace un mes, llevando un programa de un colectivo de exclusión social. Desde el inicio del objetivo me marco como objetivo, a ver, facilitarle la integración social a esta persona en su vida cotidiana. Esto lo intento hacer con los técnicos del grupo. Cuando llegué vi más o menos cómo iba este grupo y a partir de ahí comencé a trabajar con ellos, llevando a cabo las diferentes actividades. Destacando entre muchas que hemos hecho, una principalmente era la imagen personal. Este día estuvimos pintando las uñas, peinando, maquillando, y aparentemente el físico no debería tener tanta importancia, ya que cada uno viste como quiere, se maquilla como quiere, pero bueno, actualmente en la sociedad se excluye a la gente por su aspecto, perdón. Entonces me pareció interesante realizar este taller para que viesen su cambio de imagen y que se quisieran más ellas mismas, con el objetivo de aumentar su autoestima, concienciar la importancia de la imagen, de la higiene y el vestuario. El resultado, la verdad, es que fue positivo y para mí fue gratificante verlas contentas. Otra de las actividades que se han realizado es la igualdad de género. Hicimos un pequeño debate referente al tema y vimos un vídeo sobre el Día Internacional de la Mujer. Terminando la actividad, escribiendo una carta a la compañera que nos tocase, expresando lo emocional, lo positivo y ánimos para esa persona. Para finalizar se envió por correo, así a la espera de la llegada a nuestras casas con ilusión, marcando el objetivo de aumentar su independencia y autoestima con valores positivos. Fue una experiencia, la verdad, con buenos resultados, en la cual todas participaron y les parecieron una actividad fantástica. Actualmente se está llevando a cabo unas manualidades, que es una alfombra con pompones, con el objetivo de trabajar en grupo, que hablen más entre ellas, se conozcan más, trabajar la psicomotricidad y se sientan realizadas. A la vez, trabajando en grupo, aprovechamos que nos den más información sobre las otras actividades que ellas le pueden gustar para llevarse a cabo. Y pues la verdad decir que son personas que, aunque el resto piense que no constan en la sociedad, son igual que otras. Pues su enfermedad hay que tratarla más específicamente, pero sin discriminarla. Y pues nada, para mí, tanto como persona como profesional, está siendo una experiencia satisfactoria. El trabajo bien hecho y de conseguir que psicológicamente estén más fuertes. Esto es un trabajo lento, pero tiene resultados positivos. Tengo mucho más que aprender y todos aprendemos de todo, esto es muy importante. Ellos son grandes personas y para mí es un placer trabajar con ellas. Pues comentaba Lourdes, ¿no?, que es una oportunidad para seguir aprendiendo. No sé si pues va un poco en la línea de tu formación previa, el trabajo que estás realizando, evidentemente, ¿no? Sí, claro. Yo, como integradora social, uno de los temas que yo también llevo a cabo, y súper contenta de trabajar con ellas, como bien he dicho. Pues Virginia, la verdad es que es un proyecto que aúna a muchas personas y que, decimos, tan solo lleva 7 meses, pero por el momento ya hay un gran trabajo realizado, y me imagino que en esa misma línea, ¿no?, con grandes retos y objetivos de cara al futuro, a seguir en esta misma línea de trabajo, ¿no? Claro que sí. Mira, yo el ritmo de trabajo y de evolución lo van a poner ellos mismos, los propios usuarios, ¿no? Y aquí estamos, pues, esperando lo que ellos nos demandan, ¿no? El trabajo político de la institución, ¿no?, que por eso estoy yo aquí hoy, pues, representando este proyecto, era ponerlo en marcha, tutorizarlo, pero de forma indirecta, ¿no?, o desde la sombra, porque aquí son, pues, los voluntarios y demás los que realmente están, y tanto Sara como los voluntarios y los usuarios los que están, pues, colaborando y participando directamente. Nuestra función era ponerlo en marcha, apostar por él, es lo que hicimos. Pero como veis, el valor real lo tienen los voluntarios y los usuarios. Y son ellos los que van a poner el ritmo, por supuesto que sí, ¿no? Está súper demostrado en nuestro sistema de salud que el peso de las asociaciones, que cada día, pues, nos representan, que son los que realmente representan a los usuarios y a las enfermedades, pues están en todas las mesas de decisiones de todas las instituciones y todas las políticas, ¿no? Ha costado que estén ahí, pero por fin están, y si están es por algo, porque tienen mucho que decir, ¿vale? Son todas tenidas en cuenta, tienen todas sus experiencias, tienen sus experiencias de vida, tanto positivas como negativas, y son los que realmente, pues, nos aportan la información, ¿no? Y en eso estamos, simplemente, pues, escuchando las demandas. En este caso es una demanda de los ubriqueños, de un sector de la población, de un colectivo que tenía esta demanda, y aquí está esta demanda ya. Es verdad que llevamos 7 meses de vida nada más, por así decirlo, y aunque parezca un pueblo pequeño, pero hay personas que, pues, que no se enteran, o que no se enteran de estas iniciativas, o que lo conocen pero no se lo creen, o demás, pues que queremos transmitirle desde aquí que es una realidad, que se informen y que está ahí, ¿vale? Es un recurso más, no forma parte del sistema sanitario porque es un recurso social, pero muchas veces aportan muchas cosas, y en este caso, pues, está más que demostrado, ¿no? Una línea de trabajo más dentro de lo que sería el plan para la promoción de la salud en nuestra localidad, ¿no? En definitiva, exactamente, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, ¿no?, que tu compañero está dentro del Grupo Motor, porque los medios de comunicación hacéis una labor, yo creo que es fundamental, y tenemos que ser conscientes del valor que tiene, pues, los medios de comunicación, en este caso la radio, a través de la transmisión de la información, porque llegáis a todos los hogares de Ubrique. Y por supuesto, en ese sentido es, ¿no?, las instituciones locales, en este caso los ayuntamientos, tenemos que ser pioneros y además líderes, liderar, pues, todo el tema relacionado con la salud en la colectividad y en las entidades locales. Ya lo decía el otro día, no sé si era en este medio, que está demostrado, ¿vale?, que las políticas sociales y políticas institucionales de los pueblos, como es Ubrique, pues generan mucho más salud que los hospitales, los medicamentos y demás, que también, pero ya en ese caso estamos hablando de enfermedad. Y lo que yo queremos es trabajar por el tema de la prevención y la promoción. Y ha salido un concepto, que además, no sé si lo ha dicho Sara, lo ha dicho Lourdes, que está cada vez más en boga, que se llama empoderamiento. Y aunque suene muy raro, ¿vale?, pero significa que todo el mundo pensemos que la salud y la enfermedad es nuestra, ¿vale? Y tenemos que intentar también, pues, apostar por ser responsables de nuestra salud. Y aunque tengamos, pues, que pedir opinión a los profesionales y demás, pero en definitiva la decisión última, pues, está en cada uno de nosotros. Y lo que está bien y lo que está mal, lo que es saludable y lo que no, yo creo que eso lo sabe hasta el niño pequeño de 3 años, ¿no? Así que, en definitiva, creo que debemos de empoderarnos, tomar decisiones Y en ese sentido va todo el tema encaminado con la promoción de la salud y el plan local, y es lo que estamos trabajando, ¿no? Sara, en el caso concreto de este proyecto integral de salud mental, ¿personas con qué edades, por ejemplo, podrían acudir? Pues bueno, la verdad que no tenemos unas edades, tenemos un grupo bastante diverso, pero puede ser entre los 30 y los 50 años, es el grupo ahora más o menos, edades comprendidas entre esa edad. Pero claro que todo sería según el colectivo que nos venga, modificar grupos o ver ya que no está cerrado a una edad concreta, ¿vale? Que todo, que sea la edad que tengan, pues vengan y se informen y vean qué recursos contamos. Porque claro, tampoco a gente mayor de 70 años hay mucho, pero no tenemos recursos. Por ejemplo, no hay que acortar la edad, digamos, de entre comprendidos. Pero claro, según los recursos que manejamos, gente entre 30 y 50 años es lo que ahora estamos trabajando. Y un poco lo que reflejáis también desde el principio, por lo que nos estáis comentando, es que es un proyecto dinámico, ¿no? Y que se está adaptando a la demanda, en definitiva, ¿no? Claro, a ver, los usuarios son los que mandan, como yo digo. Yo no les voy a poner un taller cuando a ellos no les gusta. Intentamos que sean lo más saludables posible. Pero que ellos sean los demandantes, los que pidan, que no yo... Aquí tenemos deporte porque a todos nos viene bien una actividad física, expresión corporal para las emociones, manualidades, psicomotricidad, que a todos, estimulación cognitiva, que no hay una actividad concreta para ellos, es para todo el mundo beneficioso. Y que me gustaría aclarar que ahora que está el concepto de resiliencia, que seamos felices con lo que nos toca vivir, que es lo que es fundamental en esta asociación. De que nos ha tocado una enfermedad, pero que podemos tener una calidad de vida totalmente y tenemos que luchar por ella. Brenda, como usuaria, ¿la aconsejaría, animarías a personas que nos estén escuchando y estén pensando la posibilidad de, a través, como decimos, del equipo psicosocial de Villa Martín, pero en cualquier caso, de formar parte del proyecto, ¿les animarías? Yo sí animaría a todo el mundo que fuera y que participara, porque se nota mucho la mejora en las capacidades y en la forma de vida, y vamos, que los animaría a todos para que se apuntasen. Y en el caso de Lourdes, quería preguntarle también si es la única dinamizadora o soy un grupo de personas el que está ahí trabajando, o en tu caso concreto. De voluntariado estoy yo por el empleo joven, y está también Inma, que es una voluntaria que va los días que están establecidos. Y yo, por ejemplo, voy nada más los lunes, pero Inma sí va lunes y... Bueno, todos los días, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. Y en cualquier caso, imagino que sí que animarías a personas que dispongan de tiempo, que puedan ofrecerlo, a que echen una mano, ¿no? Como voluntarios. Por supuesto, eso siempre. Que sean voluntarios, que no cuesta trabajo y es una labor muy gratificante. Además de la labor propia que realicen, están colaborando a la integración social, ¿no? De todos los usuarios, que es el objetivo máximo, debe ser, ¿no? En definitiva, ¿no? Pues Virginia, no sé si algo más que apuntar al respecto de este proyecto que ya decimos sigue en marcha, que va creciendo y que tan solo tiene 7 meses de vida, pero con un buen número de actividades ya realizadas. Sí, no, apostar, nada, comentar que fíjate, si este ayuntamiento, este equipo de gobierno apuesta por el valor de las asociaciones, como en este caso con el que estamos hablando hoy en el programa, que ya este año, a través del programa de empleo de la Junta de Andalucía, se presentó uno de los proyectos que se presentó a subvención, que también era nuevo este año. Era un proyecto de la Delegación de Salud para promover la salud física y emocional. Y se contrató a una fisioterapeuta, se ha contratado una fisioterapeuta y una psicóloga que están destinados a estos colectivos precisamente. ¿Por qué? Porque está claro que las asociaciones pues son un recurso más, ¿vale? Para abarcar pues aquella demanda de los ubriqueños que por otras vías pues no se puedan solventar, ¿no? O porque realmente no forman parte, ¿no? De estas necesidades. Y así fue nuestra apuesta también. Y ahí están estas dos profesionales que están trabajando también con los colectivos de la salud de Ubrique, que lo demandaron en su tiempo. Por supuesto, vamos a el año que viene otra vez pues solicitaremos este proyecto, ya que está claro que es necesario y que el resultado es óptimo, ¿no? Y en ese sentido, pues también estos profesionales profesionales también fueron ofrecidos a este colectivo y ellos decidieron pues qué actividades iban a realizar y en qué sentido, ¿no? Así que colaboran también, ¿no?, con este proyecto, además de otra serie de colectivos de la localidad, ¿no? Sí, así es. No, no sabría decirte específicamente en qué cuestión, ni qué hora, ni qué día, porque esto normalmente a estos profesionales los coordina el personal técnico del ayuntamiento, pero fueron puestos a disposición de todos los colectivos, ¿vale?, que trabajan el tema de salud aquí en Ubrique, ¿no? Y así se está desarrollando, ¿no? Pues nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más que queréis apuntar a nuestras invitadas en el día de hoy, que como le hemos comentado, bueno, pues en el arranque de esta entrevista estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud este año bajo el lema Hablemos de Depresión, pero nosotros hemos aprovechado para hablar de salud mental y de este interesante proyecto que se ha puesto en marcha en nuestra localidad. Y para ello, pues nos han acompañado Virginia Bazán, delegada municipal de salud, Brenda Domínguez como usuaria, Sara Frías como monitora y coordinadora del grupo de AFEME, esta serie de talleres, o Lourdes Gamaza, dinamizadora social, que llega y colabora también a través del programa de Emplea Joven. Y eso sí, por cierto, antes de despedirnos, una coincidencia en esta jornada, hay que felicitar a Brenda, que es su cumpleaños además en el día de hoy. Muchas felicidades, Brenda. Felicidades, Brenda. Así que hay, nuestra felicitación, por supuesto, para ella. Brenda, muchísimas gracias por habernos acompañado y felicidades en el día de hoy. Muchas gracias. Pues Virginia, Brenda, Sara, Lourdes, muchísimas gracias por habernos acompañado y, en definitiva, ¿no?, por conocer mejor este proyecto que tan importante labor está realizando en nuestra localidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.